sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the yes. sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the yes. sound of the beast. Stand clear. Done, man, I talk. You can't stand where I stand. You can't walk where I walk. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un martes más al Bandera Negra, ese programa anarquista de Radio RSK. Buenas tardes a todas aquellas que nos escucháis aquí desde el 107.1 de la FM en la zona de Nou Barris de Barcelona. Hoy estamos un martes más aquí dándolo todo por la anarquía, dándolo todo por la vida, por el amor, que es lo que hacemos aquí todos los martes, mientras aquí un bello compañero está riéndose mientras yo hago el idiota, como siempre, para no perder la costumbre después de tantos años haciéndolo, ¿a que sí, compañero? Bueno, pues hoy vamos a seguir un poco en la línea de los últimos programas en los que hemos estado tratando pues temas represivos. Y bueno, en un primer lugar comentaros que, como ya dijimos la semana pasada en el programa previo al inicio de todas estas movilizaciones, ¿no?, que se están llevando a cabo para denunciar las torturas y los malos tratos en la prisión, y este juicio a 9 carceleros que se está produciendo en estos momentos, estas mañanas, en la Audiencia Provincial de Barcelona, es en el Paseo Lluís Companys, y a las que se están realizando una serie de movilizaciones a las que os invitamos a acudir todas las mañanas. Decir que el lunes fue el momento en el que toda esa escoria carcelera, acompañada por sus amigos y familiares que les apoyaban en sus declaraciones, pues fueron ahí, declararon el lunes, mientras en la parte de fuera había una concentración de personas solidarias con los presos, con los encausados por estos hechos en el motín, ¿no? Con los encausados presos, por amotinarse, no con los encausados por las torturas, evidentemente. Y nada, esos mierdas, esa mierda humana estuvo ahí lavándose las manos delante del juez. Repetimos una vez más, como tantas veces hemos repetido, que por supuesto no creemos en la justicia burguesa. De la misma forma que no creemos que un tribunal que permite que, bueno, un tribunal que forma parte de una sociedad que necesita de la tortura, ¿no?, y de la opresión para mantenerse, para perpetuarse, no creemos que tengan legitimidad para juzgar a nuestros compañeros, y de la misma forma que tampoco esperamos nada de un juicio a unos carceleros, ¿no? Nos da igual cuál sea el resultado. Lo que sí que queremos tener presente es que saben que estamos en la calle, que saben que nos dan asco, que saben que les despreciamos, y que creo que se ha hecho patente estos días en los que ha habido un buen grupo de gente concentrándose a las puertas de la audiencia para mostrar su apoyo al compañero José Solís, uno de los denunciantes que tuvimos aquí en un programa hablándonos de las torturas a las que había sido sometido durante un montón de días, Y bueno, para mostrar nuestro apoyo a los presos que a partir de hoy han empezado a declarar, relatando uno a uno pues las torturas de las que habían sido, pues no vamos a utilizar la palabra víctimas, ¿no? Pero de, bueno, las torturas que se habían realizado sobre sus personas. Por parte de, no solamente de los carceleros, sino del personal médico de la prisión, que bueno, que hay en connivencia con el aparato represivo de. Del centro, pues bueno, forman parte del mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son su brazo psiquiátrico, son su brazo medicalizante y son su brazo golpeador al mismo tiempo. Así que ahí algún día lo pagarán, eso tenemos que tenerlo claro. Dicho esto, pues recordaros que mañana miércoles, para aquellos que nos estáis escuchando en directo y si nos escucháis en el WordPress, en el blog, recordar que es banderanegraradio.wordpress.com, si es que no nos estáis escuchando desde el 107.1 de la FM. Recordar que mañana miércoles a las 9 de la mañana vuelve a haber de nuevo otra concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, ya que bueno, en lo que se pretende como una artimaña por parte de los carceleros que realizaron a toda prisa sus declaraciones para que se adelantase al día de hoy, martes, la declaración de los presos, contando con que igual algunos abogados no iban a poder estar o algunos de ellos no tendrían del todo preparado su estrategia. Pues bueno, algunos de ellos han acogido a su derecho a no declarar hoy y no, así ha sido, no lo han hecho y lo harán mañana tal y como estaba programado. El compañero José, que estuvo aquí en los micrófonos de la radio, también hará lo propio y se presentará mañana a declarar y a relatar todos esos hechos crudos que le sucedieron y que nos estuvo relatando aquí a nosotros un día en el programa. Vamos a poner una canción. Y después de poner esta canción, iremos directamente a tener una charleta aquí con un amigo y compañero que, siguiendo con el hilo represivo, maldita sea nuestra calavera, maldita sea la suerte que nos hace juntarnos aquí hoy para eso, compañero. Pero bueno, hablaremos con Javi, uno de los encausados después de la última huelga general en el barrio del Clot. Pero de momento vamos a escuchar un tema de música hip hop, esa música que amamos aquí y respetamos en el Bandera Negra, de un grupo que se llaman Vagos y Maleantes, una gente muy maja de Valencia, que tienen un tema que se llama Todos Somos Presos, así que vamos con este tema de Vagos y Maleantes. Sí, sí, sí, los vagos y los maleantes, haciendo rap contra las cárceles, desde las cloacas del sistema, escuchas lo que suena. Oye, esos grupos, tus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oye, esos grupos, tus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Oye, esos grupos, tus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oye, esos grupos, tus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Presos del sistema, presos por sistema, toda la vida entre rejas cumpliendo condena. La pena es su vida entre cuatro muros, muros que te encierran, la verdad al desnudo, nudo en el estómago y vagos al desnudo, comprando un dedo, su vida al verdugo, luces en las sombras, sombras en las luces, son tus carceleros, no esperan que luches, luches contra el tiempo y sus agresiones, conseguir sobrevivir en estas condiciones, castigo ejemplar, el capitalismo, las cárceles son centros de exterminio. Oye, esos nudos, tus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oye, esos grupos, tus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Oye, esos grupos, tus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oye, esos grupos, tus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Es castigo ejemplar del capitalismo, las cárceles son centros de exterminio, donde mis hermanos sufren la tortura, aislamiento en pies, violaciones mudas, relaciones rotas, vidas arrancadas, sacan de su entorno a gente marginada. Familias partidas, partidas ganadas, sumiso al sistema o muerte anunciada. Bájate a los barrios, echa una ojeada, somos carne de cañón y esta ruleta mañada. Castigo ejemplar, el capitalismo, las cárceles son centros de exterminio. Oye, esos grupos, tus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oye, esos grupos, tus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Oye, esos grupos, tus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oye, esos grupos, tus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. El problema no es llegar a fin de mes, sino de día. Tienen plaza fija en cualquier comisaría, larga lista, antecedente a sus espaldas y espalda partida en cualquier comisaría. Malos tratos, es el pan de cada día, las denuncias son papel mojado en comisaría. Castigo ejemplar del capitalismo, las cárceles son centros de exterminio. todos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oye, esos gritos, tus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Oye, esos gritos, tus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oye, esos gritos, tus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Ey, sí, sí, abajo los muros de las prisiones. Ey, yo, yo, vagos y maleantes, la puta calle contra las cárceles. Papel mojado. Bienvenidos al cuarto grado. Todos somos presos. Todas somos presas. Hay una celda esperándote. Pues aquí ha estado este buenísimo tema de los vagos y maleantes y vamos a entrar en materia. Tenemos aquí una actuabilla que nos han pasado de una campaña que se llama Ni set, ni un, ni mig, ni cap. Para aquellas que nos escucháis desde fuera de tierras catalanoparlantes, esto significa ni siete, ni uno, ni medio, ni ninguno. En el clot y en todas partes, absolución huelguistas. Esto se refiere a una campaña que acaba de arrancar en solidaridad con los diversos detenidos que hubieron tras la última huelga general, que es se produjo en todo el estado conocido como España, pero concretamente aquí hubo una serie de detenciones en Barcelona que de las cuales vamos a hablar ligeramente hoy. Vamos a ver un momento lo que nos dice en la introducción de esta octavilla, que dice lo siguiente. El próximo 5 de junio se celebrará el primer juicio después de los hechos sucedidos durante la vaga general del 29 de marzo de 2012. Aquel día hubieron más de 50 detenciones, las cuales continuaron hasta septiembre y ya suman más de 50 en toda Cataluña. De momento las peticiones fiscales son altas y tanto la Generalitat como el Ayuntamiento están tomando partido presentándose como acusación particular. A tres vecinos del barrio del Clot les piden 7 años de cárcel. Su acusación, volcar contenedores, cosa que en las palabras del Estado se ha traducido en desórdenes públicos, daños y delito contra la seguridad vial. Si recordáis, pues bueno, durante la misma mañana de la huelga general hubieron varios detenidos y hoy tenemos a uno de ellos, a compañero Javi del barrio del Clot. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver si se te escucha bien, compañero. Arrímate un poco al micrófono. Hola. Ahí se te escucha. Sí. Pues, bueno, cuéntanos un poco qué es lo que te empuja a ti a salir a la calle ese día 29 de marzo. Pues a mí el 29 de marzo me empujó a salir al piquete de barrio, sobre todo el hecho de estar con los compañeros de barrio, con los que he coincidido muchas veces trabajando. Y luego también porque yo entendía que era un día bastante difícil, porque mucha gente le hubiera gustado hacer huelga y por las circunstancias, por el miedo a que te echen del trabajo, etcétera, mucha gente no se atrevió a hacerla y creía que era muy importante estar en la calle juntos e intentar hacer todo lo posible para que la huelga fuera bien. Pero sobre todo para mí lo más importante era estar juntos en la calle. Algo que, bueno, algo que en unos años se ha perdido un poco desde muchos sectores, ¿no? Ese salir a la calle, ese recuperar ese espacio para nosotras. Entonces, el contexto de la detención se produce ya desde la misma mañana, incluso porque mucha gente conoce pues que hubieron diversos altercados por la tarde que luego conllevaron pues otro tipo de detenciones, ¿no? A ti te detienen en el piquete de tu barrio por la mañana. ¿Y cuál sí. es la acusación bajo la cual te detienen? Pues a nosotros no hubo una carga en el piquete del barrio y retuvieron a unas 6 personas y nos detuvieron a 3. Y cuando nos detienen, en un principio la acusación es de desórdenes públicos y, bueno, tampoco nos dijeron mucho la acusación, simplemente nos detuvieron y ya está. Y bueno, de ahí. La verdad que no era la primera detención y lo único que podía pensar era que por qué me volvía a suceder lo mismo. Y bueno, allá. Tropezar con la misma piedra, ¿no? Siempre con la misma piedra. Yo creo que de hecho en parte la detención se dio por eso, porque te leyeron la cartilla. Yo me leyeron el DNI, como había tenido alguna otra detención y tengo antecedentes policiales que no judiciales, pues ahí me, creo que me, ahí me cambiaron de ubicación. Yo estaba como en el sector de los que no iban a detener, me pusieron en el que de la gente que iban a detener y me metieron para dentro. De hecho, había otro compañero que tenía unos petardos y todo y se los devolvieron, y yo escuché que preguntaba el palo, ¿y yo con esto qué hago? No, guárdalo, tranquilo, no sé qué. Y era como, me cago en Dios. Qué majos ellos. Qué majos ellos, sí. Devolviéndole los petardos al chaval. Y bueno, ¿y cuántas personas fuisteis detenidas en el barrio del Clot? En el barrio fuimos detenidas 3 personas. Y bueno, lo único que a mí luego me pusieron en prisión preventiva durante 50 días, una cosa así. Y a los otros 2 los dejaron en libertad con cargos, pero sin fianza. De hecho, en los calabozos, digo, esto lo explico porque no hubo muchas detenciones ese día. Yo en el calabozo coincidí con mucha gente con la que ahora estoy coincidiendo en asambleas y demás. Y bueno, fue un día muy movido en calabozos, sí. Pues si te parece, vamos a seguir leyendo lo que dice la octavilla, ¿vale? Para que la gente se informe un poquito de lo que cuentan esta gente de la campaña. Poneros un poco ahí en materia. Dice, el pasado 29 de marzo fuimos muchas las que salimos a la calle de nuestros barrios y pueblos. Lo hicimos decididas a enfrentarnos a una reforma laboral que precariza aún más las condiciones laborales y al... ¿Cómo le llamaríamos esto? Que sepáis que estamos traduciendo simultáneamente la octavilla mientras la leemos. Sí, lo intento yo. Asajamen, ¿cómo lo diríamos? Asedio, acoso. Continuo por la privatización de nuestras vidas, así como para plantar cara a las personas que son responsables de estos procesos. Saliendo todas juntas, demostramos que no aceptamos que nos hagan culpables de eso que llaman crisis. Un paso más para reformular y reformar el capitalismo. Hasta ahora hemos estado pagando los platos rotos de aquellos que nos miran desde arriba y solo ven cifras. Solo hasta ahora. Esto dicen los compañeros. Luego, desde decir que en un principio se organizó todo desde los barrios, hubieron diferentes piquetes a lo largo de toda la ciudad, incluso desde la periferia, que también hubieron varios detenidos en ciudades como Badalona, por ejemplo. Y en Tarrasa también, si no recuerdo mal. En Tarragona. Y luego de aquí se hace un piquete central, ¿no? Un piquete central en la Plaza Cataluña, que es una... Bueno, para aquellas que no estén enteradas, pues a raíz de esto, de lo que sucedió en el 15M de 2011, si no recuerdo mal, que se ocupó la Plaza Cataluña, es una plaza que está en el centro de Barcelona, bastante grande, ahí se convocó este piquete central. Y este piquete central pues hizo una manifestación que hay que decir que estuvo muy bien, porque se le dio, yo creo que una lección bastante grande a toda esa gentuza de los sindicatos mayoritarios, ¿no? Que tenían una convocatoria. Normalmente ya sabemos que bueno, ellos hacen sus convocatorias con bastantes decenas de miles de personas a las que bueno, les dan un bocadillo y una camiseta y una banderola, y ellos van pues ahí un poco unos resignados, otros creyendo que van a hacer algo útil. Y hay que decir que normalmente nosotras somos poquitas, somos 100, y aquel día pues se superó con creces todo lo que podíamos llegar a esperar, ¿no? Ya que igual la manifestación anticapitalista en la que estaba reunida la gente de los barrios, colectivos libertarios y colectivos así anticapitalistas y algunos antiautoritarios, superaba con creces el número habitual de asistentes a las mismas, y no era mucho inferior al que podían estar convocando estos sindicatos que van perdiendo por fin credibilidad y legitimidad, ¿no? Delante de los ojos de las personas. Sí que igual pues dividiríamos un poco, o se ha dividido un poco, en lo que son las detenciones de la mañana y las detenciones de la tarde, ¿no? Que fueron pues ya por unos disturbios más concretos y con una serie de acusaciones diferentes. Pero no solamente en Barcelona se detiene gente en el Clot, sino que también se detienen gente en un piquete de estudiantes, ¿no? En la facultad. De los cuales 2 también acaban en prisión preventiva. Entonces, explícanos un poco cómo fue el trato, cómo fue todo la detención, hasta el momento en el que os enteráis que os vais para adentro. Pues el trato, la verdad, que fue muy normal. O sea, te ponen las manillas, te meten en el coche, te llevan para calabozos. Y luego en calabozos es un rollo porque no sabes ni qué hora es. Estás siempre con luces de neón, pero bueno, ahí más o menos hasta ahí yo ya sabía de qué iba el asunto. Entonces, sobre todo era pues ir acogiendo a los compañeros que iban llegando de otros lugares e intentar estar todos juntos en esas circunstancias. De hecho, en el calabozo que estaba, en la celda que estaba justo enfrente de la mía, estaba el Isma, que es uno de los que detuvieron después. Y nada, al cabo de, yo creo que un día y medio, una cosa así, nos llevaron a juzgados. Y allí, pues cuando ya llegamos, debían ser la una o una cosa así, era por la noche. O por, no me acuerdo si sería por la noche o por la mañana, o no sé. O igual no era un día y medio, habían pasado 12 horas. Es que a mí se me hizo muy largo. Y la cuestión es que luego, cuando ya llegamos a los calabozos de la Ciudad de la Justicia, el abogado me informó que estaban haciendo peticiones de prisión. Y bueno, pero yo la verdad que como nos habían detenido por el piquete de la mañana y todo lo que había pasado por la tarde, era mucho más espectacular, mucho más espectacular manera, que lo que había pasado en el barrio, que de hecho era un piquete de barrio muy tranquilo, como muchos habían cruzado unos containers por la calle o algo así. Uh-huh. Y nada, pues cuando llegamos a la jueza, pues pide la prisión preventiva. El fiscal saca todo un informe como también para pedir la prisión preventiva y nada, luego nos devuelven a los calabozos y de ahí nos llevan a una salita, a mí y a dos chavales jóvenes más. Uno de ellos era Lisma, que ese sí que lo conocía, muy jóvenes, 20 años, o sea, yo flipé, la verdad, cuando los vi. Y una funcionaria pues nos dijo que ingresábamos en prisión, pero como si nos estuviera diciendo... Que dan un bocadillo. Sí, que nos dan un bocadillo de chope. Y nada, y de ahí fuimos... bueno, ahí empezó todo y fue sobre todo prepararse para el ingreso, y nos separaron en celdas distintas porque nos llevaban a prisiones distintas. Y porque ellos eran menores, entonces les llevaban a una prisión de menores y a mí ya me llevaban a una prisión de... De señores. De señores, sí. Porque tú eres un señor. Hay que decir que sí. Bueno, pues si te parece vamos a poner una cancioncilla para... Voy a decir para animar, pero no lo vamos a animar mucho porque la canción no es que sea aquí. La alegría de la huerta es una canción un poco triste, que habla de la tristeza. Como no sabemos francés, no sabemos bien qué dice... Pero es de una buena gente, todo hay que decirlo, eso sí que es cierto. Vamos a pinchar a los Collectif Marguerite. ¿Le he pronunciado bien? Tú que eres conocedor de la lengua francesa. Sí. Muchas gracias. Vamos a escuchar a este grupo, Collectif Marguerite, que es un agente de Saint-Étienne, de Francia, y que este es un colectivo que está formado por tres MCs, que son Calavera, Nergal y hasta hace poco la MC Mina, pero ha llegado a nuestros oídos que ya no forma parte de dicho colectivo, cosa que nos apena. Pero bueno, vamos a poner una canción que se llama Spleen y que bueno refleja un poco la tristeza que sentimos aquí cuando nos metieron en la cárcel al compañero, pero ahí estuvimos llenos de energía, llenos de vitalidad, deseando su salida. Y cagándonos en los muertos de toda esa basura que encarcela a compañeros. Así que vamos a escuchar. Mientras estoy hablando, estoy poniendo un vinilo, así que va a ser un poco una operación un poco complicada. Ya está puesto. Ahí vamos con Spleen de Collectif Marguerite. Je n'ai pas eu les bons mots, pas eu l'ivresse, pas senti au-delà du flot la tristesse. J'ai trop montré les crocs pour cacher ma faiblesse. J'ai trop été accro de tout ce qui brisait ma détresse. Les griffes ont enterré les caresses, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ce qui se passe ici sans la mort, la voûte céleste est si grise. Les seuls spectacles qui excitent ne sont que des mises à mort. Perpétuelle résonance d'hommes et de femmes qu'on égorge très loin à l'autre bout du monde ou bien plus proche. Je serre ma gorge, les cris des humains qu'on écorche, ceux de la fille excisée par une proche, ceux de la femme violés par un proche et des escadrons de la mort pour les gavroches. Les cohortes de la souffrance sont entourés d'escortes. Je sens cette pression sur moi, vu ce que je peux faire de ma vie, je peux être innocent à tout ça. Alors ce spleen indomptable m'enferme dans son agora, là où la solitude fait loi, là où l'on bénit trop de rois. Et froid car rien ne change, toujours le même constat d'échec du barbelé dans les échanges. Quand j'entends assassine les poètes, nos dialogues sont étranges et si souvent obsolètes, perdus dans tant d'excès de manque. La violence jamais ne s'arrête, pression permanente, concrète comme abstraite. pression de l'esprit sur le corps, pression du cœur sur l'esprit, pression des vivants et des morts, pression pour rester en vie, pression de l'amour et de la haine, pression des yeux sur ce que je suis, pression des carences malsaines, pression du monde entier aussi, pression de l'esprit sur le corps, pression du cœur sur l'esprit, pression des vivants et des morts, pression pour rester en vie, pression de l'amour et de la haine, pression des yeux sur ce que je suis. Dans les dernières volutes de vie, s'échapper du cendrier funéraire. Je compte les minutes de sursis qui me rattachent encore à cette terre. Je crois que les années ne m'ont pas servi, je me suis rapproché du cratère. Prêt à brûler à l'infini, pourvu que se taisent les plaidières. Souvenirs assis du flash d'envie ont transformé mon corps en pierre. Sourire diffus, rire hérésie pour tenter de cacher ma misère. Dans l'absolu, rien de fini, souffrance interminable et fière. Mon cœur s'en est cru à l'abri, aujourd'hui il me souhaite l'enfer. Moi je ne lui souhaite pas de se taire, car s'il parle c'est que j'existe. Et si j'existe c'est qu'un avenir s'est ouvert. Mais pas de futur au fond de ce verre. Pas de futur cloîtré entre des barrières. Pas de futur comme quand on perd un être cher. Le temps serre la gorge plus qu'il ne la libère. Le temps sort sa force et le fait sentir dans la chair. Et cette peur de la mort que nos cultures ont rendu si forte. On cherche l'éternité si forte, si peur de la vie qu'on la rend morte. Le temps est un joueur avide qui vide les forces de toutes sortes. Le temps est un voleur vil qui en silence ferme ta porte. Vide de tout ce que j'étais ou de tout ce que je croyais être. Vide de tout ce qui me faisait. Je suis reparti dans ma tête, fixé face à ma fenêtre. Voler comme cette fumée, tenter de sentir mon squelette. Les étoiles peuvent briller. J'ai perdu le sens de ma quête. J'oublie mon spin et mes carences. Injection de pression abstraite. Je ne vois pas de signe à l'évidence qui ne me fasse tourner la tête. Pression de l'esprit sur le corps, pression du cœur sur l'esprit, pression des vivants et des morts, pression pour rester en vie, pression de l'amour et de la haine, pression des yeux sur ce que je suis, pression des carences malsaines, pression du monde entier aussi. Pression de l'esprit sur le corps, pression du cœur sur l'esprit, pression des vivants et des morts, pression pour rester en vie, pression de l'amour et de la haine, pression des yeux sur ce que je suis, pression des carences malsaines, pression du monde entier aussi. Ha quedado esta bella canción y vamos a seguir un poco con el tema aquí con el compañero Javi. El final de la octavilla dice tal que sí. Lo que no saben es que oponiéndonos a todas estas formas represivas, nosotros seguimos tejiendo lazos más y más estrechos. Y aunque nos queda mucho por aprender, de aquí surgirán resistencias cada vez más fuertes. El 29 de marzo no nos tocaron aisladamente y ahora no responderemos aisladamente, porque queremos hacer de la solidaridad nuestra arma. Porque hemos decidido dejar de estar solas y vencer el miedo juntas. Porque encontrarnos ya es una manera de vencer. Libertad, la libertad de todas las imputadas es la nuestra. La lucha de todas. Pues como hablábamos aquí un poco a micro cerrado, aunque sí que muchas veces se tiende, ¿no?, a hablar de cosas concretas, muy de los barrios, ¿no? Pero que evidentemente los colectivos que se crean para responder a todo esto, no, el barrio es algo simplemente circunstancial, pero tú que estás en esta campaña que acaba de surgir, que se llama pues ni siete, ni una, ni media, ni ninguna, porque, es, bueno, de hecho se llama así porque os piden 7 años de cárcel, ¿no? Explícanos, háblanos un poco de esto, cómo ha ido el proceso después de vuestra detención. Tú estás 50 días en la cárcel aproximadamente. Pues de ahí no decretaron libertad, no sé cómo se llama este tipo, bueno, provisional, ¿no?, provisional y tal, y a mí me prohibían ir a actos reivindicativos en la calle en Cataluña. Bueno, me siguen prohibiendo ir a actos reivindicativos en la calle. No nos pidieron fianza, eso sí. Uh-huh. Y a Lisma y al Dani lo mismo también, les prohibían ir a actos reivindicativos en la calle. En ese momento había una compañera presa de CGT también, la Laura, que salió, sí, unas semanas más tarde, y también la dejaron salir bajo la misma idea de no poder, uh-huh, manifestarse y demás. Y luego llegó, en julio más o menos, llegó la petición fiscal, que es esta petición de 7 años. que la verdad que nos espantó un poco a todos. Entonces, cuando la verdad, lo cierto es que cuando salimos de la cárcel, lo primero fue reunirse con la familia, con los compañeros, con los amigos y yo qué sé, volverse a encontrar y compartir experiencias, poder transmitirse el cariño esta vez sin un cristal de por medio, y eso fue lo más importante. Y luego un mes más tarde pues se volvió a hacer una, se hizo una reunión que intentó juntar a los que habíamos participado en el piquete del barrio, en la que se hizo una valoración del piquete, y una de las cosas que se valoró era que no había salido un grupo de apoyo por parte del propio piquete, y bueno, y a partir de ahí salió un grupo de apoyo de barrio, que es el que ha ido iniciando esta campaña. Esta campaña se ha iniciado desde el barrio, con el apoyo también de un grupo más pequeño que se creó en su momento, que era un grupo de apoyo más de tipo emocional, que se hacia mí, que es que lo que intentó en un inicio fue enfocar el tema de la prisión preventiva, y también por la ausencia de un apoyo más concreto en el barrio, también tuvo que llevar a cabo la campaña política. Entonces, uh-huh, un poco cuando, a nivel más político, cuando salí, pues la idea fue esa, pues fue intentar poner las cosas en su sitio y hablar con los compas y ver el qué. Muy bien. Bueno, de hecho, hablando un poco de... no solamente de este tema, nos has comentado que has tenido más de un proceso abierto, ¿no? Entre ellos también está lo del Parlament, ¿no? Ese ataque e invasión al normal funcionamiento de la democracia. Ahí también sois detenidos un buen puñado de gente, entre ellos estás tú. Ahí vimos tu cara en Telemadrid, donde salías ahí bien favorecido. Que bueno, que fue una campaña política brutal, ¿no? Por parte del poder, que de hecho, bueno, Telemadrid sacó la cara de un montón de gente leyendo su historial, incluso sacando acusaciones del historial de gente que algunas están ya pues o prescritas o no o absueltas, o simplemente pues para eso, para crear ese monstruo, ¿no? Que lo que busca muchas veces la represión también es, y sobre todo cuando igual las huelgas o estas últimas movilizaciones de estos años, desde el 15M hasta ahora, han salido de unos rollos mucho más amplios, ¿no? Que lo que podíamos estar acostumbrados así, pues dentro de círculos más, con una ideología más concreta, como podían ser las ideas anarquistas, ¿no? Cuando sale de cosas más amplias, en la que hay un espectro muy amplio de gente con diferentes tendencias, con diferentes formas de entender la vida, con diferentes formas de entender la lucha, ¿no? Que en un momento dado sí que hay este rechazo a la violencia, a veces más algo más razonado, otras veces algo simplemente más impuesto, sí que el poder intenta abrir esta brecha, ¿no? Esta diferenciación entre el huelguista bueno, el huelguista malo, el luchador bueno, el luchador malo, el violento, que tiene que ser, incluso que llega hasta el punto de que algunas personas pueden llegar hasta justificar el que se encarcele a alguien, ¿no? Pero aún así, siendo esto algo más amplio, también la solidaridad que se ejerce desde ciertos núcleos pues también es algo más amplio, ¿no? Entonces lo que estamos hablando es que igual sí que tú eres detenido en tu barrio junto con más gente del barrio, que estabais llevando gente de distintas tendencias también, pues un piquete pues para protestar contra estas cosas que nos estaba contando la Octavilla, pero pese a que la campaña hay un grupo de apoyo que se centra un poco en ti, que son tu gente más cercana, ¿no? Ahí para darte ese calor, y luego un grupo que igual en un principio les toca a ellos, pero que luego es un grupo más amplio, que da una cobertura más política, ¿no? Aún así, evidentemente, sé que no cabe discutirlo, pero esta solidaridad pues, se busca hacer extensiva a otros golpes represivos, ¿no? O sea, hablas un poco de la campaña, se pretende centrarse solo en vosotros, o el grupo que lleva la campaña está pretende como sacar esto al resto de detenidos de otra serie de procesos, o cómo funciona la cosa. Ahora mismo la campaña política la llevan los dos grupos, tanto el grupo pequeño como el grupo de barrio, simultáneamente y coordinadamente también, en lo que se puede. Entonces, un poco la idea es, sí que se enfoca, por una parte, en los tres compas del barrio que estamos enjuiciados, pero se tiene en cuenta a todos los represaliados el día del 29 de marzo y en general a todos los represaliados que ha habido hasta el momento, pero sobre todo por una cuestión de espacio, de capacidad, se ha hecho llegar esta propuesta a los represaliados del 29 de marzo. Entonces, hace poco tuvimos una reunión en que intentamos llamar al máximo de encausados de la huelga, en la que se llegó a un acuerdo de mínimos. Y una de las cosas, por lo menos en lo discursivo y en otras cosas, y era uno de los acuerdos era que siempre que se hablara de un caso se hablara del resto. También otra cuestión era no criminalizar al resto de compañeros, que es una cosa con la que nos hemos chocado muchas veces, y también en este caso, en el momento de la prisión preventiva y por el impulso de las familias, también nos chocamos con eso. Y ahora que tenemos más tranquilidad para hablarlo, pues lo hemos podido hablar. Se ha llegado al acuerdo entre los detenidos del 29 de marzo de intentar no criminalizar al resto. Esto se traduciría en no entrar en discursos de inocente culpable, ni tampoco de violento no violento. Nosotros nos apoyamos entre todas porque hemos sido represaliados, y eso es lo más importante, y estar juntos es lo que nos hace fuertes y es lo que vamos a mantener ahí. Entonces, desde estas propuestas sí que han venido desde el barrio y se han enfocado al resto de encausados. Y se va haciendo como se puede, porque claro, no puedes, hay ciento y no sé si 110 o 111 encausados en la huelga del 29 de marzo, entonces reunirse con todos es difícil, pero bueno, se intenta y siempre desde el barrio y desde el grupo más pequeño siempre se ha intentado llevar esa línea, que es como, no es que repriman a una persona, repriman a una persona que es más cercana, que nos hiere más, y por eso estamos en esto, pero han reprimido a mucha gente, no solo encerrándolas, sino pegándolas, con diferentes maneras, ¿no? La manera que tiene de actuar la represión, y eso pues no estamos dispuestos a olvidarlo ni claudicar en ello, vamos. Muy bien. Pues cambiando un poco de tercio, estás hablando de, y es algo que igual se ha discutido muchas veces, ¿no?, dentro de nuestros círculos, estábamos hablando de que había un grupo que igual se ocupaba de ti a un nivel más emocional, ¿no?, y que luego tuvo que encargarse de lo político, pero que igual la idea es que este grupo se encargase más de lo emocional. Tú, que has vivido diferentes situaciones, tanto como encausado como parte del entorno de gente que ha sido reprimida, ¿no?, ¿cómo crees tú? Danos tu valoración personal de cómo crees que se están haciendo las cosas a nivel de movimiento, a nivel de gente libertaria, autoritaria. ¿Cómo estamos sabiendo? ¿De qué manera se está respondiendo, ¿no?, a estos golpes que hay? ¿Tú crees que se está haciendo bien? Sé que es un preguntón. ¿Qué cosas que, como persona que has al fin y al cabo has sufrido un golpe, la gente ha respondido en cierta manera, como ha sabido, como ha podido, y bueno, ¿cómo valoraste tú desde dentro todo lo que se hacía desde fuera? Y un poco pues para que todas podamos aprender, ¿no?, pues de los errores que se cometen, de las inercias, que a veces se caen en inercias pues porque no sabemos otra forma de afrontar estas cosas, o y de los aciertos, por supuesto, que es algo que pues igual que tienen que perpetuarse, ¿no? ¿Cómo has vivido toda esta situación, la solidaridad, por decirlo de alguna manera? Yo la solidaridad la he vivido con mucho amor y cariño. O sea, a mí me ha llegado muchísimo amor de mis compañeros, y eso en parte fue lo que me ayudó a estar fuerte y lo que me hacía estar fuerte, porque también sabía que de esa manera era más fácil que las compas pudieran estar bien fuera también. Por otro lado, me parece interesante también que se añada el aspecto emocional, porque sí que creo que muchas veces a nivel represivo se ha tenido muy en cuenta el aspecto político y muy pocas veces las emociones y todo lo que nos mueve un golpe represivo. Que un día hablando con un compa, muchas veces un golpe represivo saca lo peor y lo mejor de ti. O sea, te golpea todo ti, no única y exclusivamente ese día, sino que mueve muchas cosas que llevas arrastrando desde hacía un montón de años, y eso sale, y eso de alguna manera también tiene que ser cuidado por la propia persona represaliada, pero también en lo posible por su entorno. Y a mí me parece una cuestión interesante que ahora poco a poco se tenga en cuenta el aspecto emocional, no solo en lo represivo, sino también en general en lo político. Hay colectivos ahora que realmente se dedican a dar ese tipo de apoyo. Tanto nosotros hemos hecho talleres con un colectivo que se llama Urdin La Trama. Ellas, porque son mayoritariamente chicas, hacen, tienen en cuenta la parte emocional en los golpes represivos. Hacen talleres tanto de preparación como talleres cuando ya ha habido un golpe y demás. Luego también otros colectivos, tipo en Madrid el colectivo Trampa, aquí en Barcelona Retaguardia y Moviment también tiene una parte de apoyo psicosocial. Creo que eso poco a poco empieza a ser una herramienta más dentro de nuestros colectivos. A nivel de valorar las campañas, a mí se me queda muy grande, es algo que no tengo ganas de hacer. Lo que sí que puedo valorar es un poco la respuesta que se ha dado desde mi entorno. Yo la valoro muy positivamente, sobre todo por el cariño y el amor que transmitieron en todo momento, y para mí eso es lo más importante. Es una situación difícil porque es una situación en la que no solo la situación de cárcel, en este caso, uh-huh, no solo se tiene en cuenta los amigos, sino también los amigos que son compañeros, la familia, todo eso confluye en un cóctel que puede ser muy, muy dañino en algún momento, y es difícil de llevar. Y luego también está la parte política, que muchas veces queda en manos de las personas que están fuera, porque el que está dentro puede dar 4 o 5, y son muchas, yo creo, como pautas de lo que cree que se puede hacer. Y digo pautas, no ni siquiera más allá, porque estando dentro poca cosa puedes, no estás en la realidad de los compas. Pero bueno, es importante que de alguna manera también tu entorno sepa hacerte partícipe, ¿no?, de la lucha de la que formas parte, sí. Y eso es una conexión importante. No sé si la pondría en el grupo de lo emocional o en el grupo de lo político, porque ahí sí que realmente se entrelazan las dos cosas, ¿no? Más allá de las consignas nuestras de que lo personal es político. Pero bueno, está bien. O sea, puede parecer una tontería de pregunta, pero para mí es importante que bueno, formando parte de tu entorno, pues que saber que a ti esas cosas te han llegado, ¿no? Es un alivio, ¿sabes?, para la gente de que te rodea, saber que se ha hecho bien, ¿no? Que de alguna manera, pues si tú te has sentido respaldado, ha sido una pequeña victoria dentro de ese ataque del poder, que una de las cosas que trata de romper es esa conexión, esos vínculos con tus seres más cercanos. Y totalmente de acuerdo contigo con lo que dices de los temas del vínculo, ¿no? De apoyar lo emocional, porque sí que es cierto que muchas veces nuestro discurso va muy enfocado en lo heroico, ¿no? En lo jodido que es la cárcel a nivel político, pero muchas veces cuando dejamos lo emocional de lado o no se trata como algo específico por tu gente más cercana, que para mí, o sea, guay que hayan colectivos, pero sí que creo que cada persona tiene que tener su pequeño grupo. Se critica mucho ciertas cosas, ¿no? Hay gente que por ejemplo, no ve como estrategia política el hacer grupos de apoyo a gente presa en concreto, pero yo ahí sí que tengo un sentimiento un poco enfrentado a esto, ¿no? Porque sí que creo que es importantísimo el apoyo emocional a esa persona, porque la cárcel es un lugar en el que tú no estás viviendo la realidad como la vives fuera, evidentemente, no solo por el hecho de que tú estés encerrado en una celda, sino porque tu único contacto con la gente de tu alrededor son esas pequeñas visitas, y tú lo emocional te lo tienes que guardar hasta que tengas otra visita y esa pequeña brecha que se abre en el muro, ¿no? Entonces, mientras el resto de gente se va a su casa, tú estás en tu celda comiéndote la cabeza, ¿sabes? Y eso no solo se traduce, o sea, también lo contrario, porque explicar a tu gente qué significa estar en la cárcel también requiere todo un esfuerzo que no siempre. Es difícil, es muy difícil este intercambio, como tú dices, sí. Sí, bueno, que de hecho conocemos casos en los que muchas veces ha sido el preso que ha estado animando a los que estaban fuera, ¿no? Que decir, está bien, también. Yo estoy bien, estar bien vosotros, ¿no? Pero bueno, lo veo muy importante porque sí que creo que muchas veces se crean. O sea, lo emocional no se puede dejar en manos de los que se dedican a lo estrictamente político. Porque muchas veces, incluso cuando hay un golpe represivo, pues sabes que la primera asamblea va a ser de 250 personas. Pero cuando hay un proceso de cárcel de 5, 6, 7, 8 años, que es poco comparado con lo que han sufrido otros colectivos políticos, ¿no? Que han llegado a pagar más de 30 años de cárcel y huelgas de hambre que les han llevado hasta la muerte, cosas así, ¿no? Pero Me refiero que muchas veces la primera asamblea son de 250 personas y el tercer año de cárcel son 5. Entonces es importante no abandonar ese vínculo porque lo que para ti puede ser una visita a la cárcel rutinaria, para esa persona es lo que durante una semana o 10 días le va a tener, va a ser la gasolina de su motor, ¿sabes? Entonces sí que veo como súper importante esa parte de estar encima, de estar cuidando, y no veo mal el que parte de tu actividad, de tu vida, se centre a veces en un poco en estar pendiente de un compañero, no lo veo... Pero además decir que yo creo que estos espacios no son espacios personalistas, porque nosotros, por ejemplo, en el grupo de apoyo más pequeño que trata estos temas, se intenta hablar de los procesos represivos que ha sufrido cada uno, porque cada uno ha sufrido diferentes procesos represivos. Y aparte de esto, se tiene en cuenta al colectivo en su conjunto, no solo se acompaña a la persona, porque también se tiene que acompañar a las personas que acompañan. Y un poco ese es el punto, la cuestión. Porque siempre hay la persona que está presa, o la persona que está viviendo un proceso represivo, un proceso judicial largo, que puede durar años, etcétera, lo está viviendo ella. Su entorno también lo está viviendo de otra manera, y luego se necesita que de alguna manera todo eso esté cuidado, porque si no puede llegar a ser muy complicado. Y yo ahí sí que creo que sí que puede haber un centro, que es la persona que vive el proceso, pero a la larga yo lo que he ido viviendo con mi colectivo es que he podido dejar de ser el centro y ponerme al lado de mis compañeras y ver por qué la gente está allá y qué es lo que está viviendo cada una, y eso también está muy bien, es muy... Bueno, forma parte del proceso represivo, forma parte también, del al fin proceso, y al cabo. Claro. Lo que pasa es que sí que es cierto que muchas veces dentro de nuestros círculos pues sí que se crean discursos. Tenemos un discurso fuerte contra la familia, tenemos un discurso fuerte muchas veces contra la pareja, pero muchas veces cuando hay un proceso represivo, si no fuese por la familia o por las parejas, muchas veces cuánta gente hubiese estado un poco desatendida, ¿no? Entonces no podemos crear un discurso contra algo cuando no somos capaces de brindar el apoyo que podría brindar una familia en un momento dado. O bueno, la familia también está sufriendo ese proceso, al fin y al cabo, porque aunque no sean tus compañeros políticos, están sufriendo porque un ser querido está viviendo un proceso jodido, ¿no? También hay que estar un poco ahí sabiendo cómo manejarse con la familia. Pero bueno. Y la importancia de la familia. Yo, por ejemplo, quien tenía claro que iba a estar ahí era mi madre. Yo cuando... la única vez que he llorado estando en prisión es cuando la primera vez que hablé con mi madre. Porque lo tenía muy claro y muy clavado ahí. Que quien estaba ahí y quien estaba sufriendo un montón era ella. Entonces, difícilmente... por mucho que políticamente o en otros aspectos no estés en acuerdo, hay algo que es de piel que está ahí. Y eso no... Por no la sé, gloria. La gloria. Por la gloria, que no para de darle disgustos. Por la mujer. Una santa. Está en el cielo. Bueno, vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción que nos ha recomendado aquí el compañero. Así que espero que no sea una mierda. Y la gente deje de oír la bandera negra por culpa de tu canción. Es broma. Pues háblanos de esta canción. Es de una intérprete, una chica que se llama Cea Mais. Y la canción se llama Negua Joan Data. El invierno ya marchó. El invierno ya marchó. Vale, muy bien. Esto es en euskera, ¿no? Sí. ¿Y qué te transmite esta canción? ¿Por qué te gusta, compañero? ¿Te gusta porque sabes lo que dice o te gusta porque la música o te gusta porque...? Me gusta por la música y porque sé lo que dice. Me gusta por las dos cosas. Muy bien. Pues vamos a escucharla. Aquí tenemos a Cea Mais y Negua Joan Data, que según dice el compañero, significa el invierno ya se fue, aunque a lo mejor quiere decir este locutor es un cabrón o algo así. Pero bueno, le daremos un voto de confianza. Qué bonita canción, compañero, ya que no solemos escuchar este tipo de canciones aquí en la Bandera Negra, solo escuchamos hip hop y algo de punk. Pero bueno, te vamos a permitir esta intromisión en nuestros gustos musicales, por ser tú. Pues la verdad es que nos hemos zumbado aquí casi toda la hora del programa. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, ahí queda la cosa. Nos quedan unos pocos minutos y lo vamos a aprovechar para hablar. Háblanos un poco para la gente que no sepa o no esté informada del todo, pues ya que estás, ya que tienes aquí un póker de casos represivos, ya vemos que está en marcha esta campaña. Que bueno, quien quiera informarse un poco de esta del ni set ni un ni mitch ni cap, puede meterse en un blog que se llama Solidaridad con dos T's, bueno, o sea, con solidaritat29m.noblogs.org. Ahí podéis encontrar un poco más de información acerca de lo que está llevando a cabo la gente con esta campaña. Hay una manifestación el sábado 1 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza del Mercado del Clot. Y una concentración en la Ciudad de la Justicia el 5 de junio a las 10 de la mañana, que es el día en el que empieza a celebrarse este juicio que está con esta petición fiscal de 7 años de cárcel para los compañeros. Háblanos, ya que estás aquí también y también estás metido en esa movida, de, para aquellas que no sepan muy bien cómo está yendo lo del proceso al Parlamento, pues en qué punto está, en qué punto se encuentra ahora mismo. Bueno, decir que explicó lo del Parlamento, sí. ¿Qué fue? Pues en, así, en resumidas cuentas, porque nos pues hubo un intento de bloqueo al Parlamento hace ahora un tiempo, y al cabo de unos meses después de eso detuvieron a unas 22 personas, creo, y los acusaban de... ¿Nos acusan? No me acuerdo de que nos acusan. De algo así como... Algo de, como sedición, parecido sedición, a eso. Sedición, sí, algo así. Un rollo este. Y nada... nos lleva a la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción de Madrid, de allá de España, y estuvo dando tumbos el caso, que si Madrid, que si Barcelona, que si Madrid, que si Barcelona, y ahora ha vuelto a Madrid, y en un principio teníamos la esperanza de que algunas personas salieran del juicio por falta de pruebas, pero el juez Eloy Velasco ha decidido que todos entrábamos en el caso, y ha hecho un auto de acusación, no, un auto, es igual, como si fuera autoacusación, porque vamos, el tío se ha puesto fino ahí y nos ha metido a todos en eso, y la acusación es esta de, es que no me acuerdo, de a intentar parar los órganos, sí, el libre funcionamiento de la democracia o algo así, de los, sí, órganos del Estado, no sé qué, sí. Y ya está, y en eso estamos. Y ahora está pendiente de que lo juzgue la Audiencia Nacional, con unos recursos de los abogados que están ahí, que quieren, que seguirán intentando que el caso vuelva a Barcelona, pero que lo más probable es que no lo consigan y que se juzgue en Madrid, que lo juzgue la Audiencia Nacional. A no ser que la CUP nos lleven a la independencia de Cataluña y entonces no haya una ley de extradición. Y no, pues nos pueden extraditar a España desde Cataluña. Bueno, nos quedarán los casos que tenemos en Cataluña. Aquí en el Bandera Negra estamos por la independencia de las personas, no de las naciones ni de las patrias, así que a la mierda a la CUP y a la mierda a todos los políticos, que quede claro. Pues, compañero, ya aquí se ha quedado la cosa. Muchas gracias por haber venido. A ti. Voy a dar la mano bien sudadita. Ya, yo también. Y bien mojadita. Joder, pues muchas gracias por haber venido aquí a colaborar en este humilde programa El Bandera Negra. A ti por invitarme, compa. Y eso, pues que tengas mucha suerte con todos estos procesos represivos que tengas abiertos. Si eso deja algo para los demás. Y con la vida y con todo. Y con la vida y con todo, por supuesto. Y a vosotros también, mucha suerte. A ti también. Sí, esperemos que sí. Pues nos vamos a ir. Esperemos que el próximo día vengamos con algo un poco más alegre que toda esta mierda que está sucediendo, todos estos golpes represivos con los que el poder quiere atormentarnos y quiere encerrarnos y quiere jodernos la vida, pero no van a conseguirlo por una sencilla razón, no porque nuestro empeño revolucionario sea enorme, que también lo es, sino porque no vamos a dejar que esas mierdas nos pisen estos pechos llenos de anarquía que tenemos y esta moral tan alta y este amor y este cariño que hay por nuestra gente. Así que vamos a despedirnos con un tema que nos han pasado, que han grabado recientemente un grupo de aquí cerquita del barrio, de la zona de La Prospe, un grupo de reggae que se llama Freedom Fighters, y no sabemos cómo se llama el tema porque está ahí un poco aún redescubriéndose a sí mismo, pero ahí queda la cosa. Freedom Fighters, con este tema que podemos titularle Yo solo quiero lo que es mío. Nosotros no queremos lo que es nuestro, queremos la anarquía. Así que, compañeros y compañeras, nos despedimos hasta el martes que viene en el Bandera Negra. Somos números para ellos, solo somos números desde el día en que naces, incluso hasta palmar. Lo importante es cuánta plata con tu sudor para ganar, como si fuésemos ganado, que podés sacrificar. De nuestra vida es una desidia y poco más. Si nacido siempre, por supuesto, sin ser, hasta que todos a una pongamos punto y final. Tantos años de engaños, tentaciones, sufrimientos, tantas desidias, torturas y sometimientos. Tiene que acabar, esto tiene que acabar. La razón ahora tiene que despertar. Contra tiempo va a ser, si no por...